vada mía. Se apagó la luz. De tu ventana ya la casa está dormida. La casa en soledad y su inmensidad con la necesidad de verme entre tus brazos. Vida mía, tu puerta ya se abrió. Y a tu mano me acaricia tiernamente. Y supo la inquietud que da mi juventud. Te quiero demostrar. Todo este cariño es para siempre. Te quiero tanto que sin ti ya no podría, sin tu presencia soportar un solo día. Porque te quiero, porque me muero. Me faltas, amada mía. La ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra. Porque te quiero, porque me muero. Si tú me faltas. Ay, amor.